dos años de Ayotzinapa, aspectos en el hemiciclo de... Thank you. ¡Ay, papá, chicharrones! ¡Qué le vemos! ¡Aquí estamos! ¡Y aquí en las calles estaremos cada 26! ¡Porque no se nos olvida! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¿Ya se cansaron? ¡27! ¡28! ¡29! ¡30! ¡31! ¡32! ¡33! ¡34! ¡35! ¡36! ¡37! ¡38! ¡39! ¡40! ¡41! ¡42! ¡43! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Ay, papas, chicharrones! ¿Qué le...